se hizo tarde. Sigo sentado aquí, pensando lo que fuimos y esperando no sé qué. Tengo en mi mente muchos momentos inolvidables para mí. Amaneceres interminables y el tiempo era nuestro. Abrázame otra vez, solo supe decir, será volver a vivir. Cuando dijiste adiós, todo fue tan difícil. El sol ya no brilló. Saber que el tiempo hoy nos iba a volver a dar otra oportunidad, no estaría aquí sentado solo en ese bar recordándote esa noche. Cuando dijiste adiós, todo fue tan difícil. El sol ya no brilló. Aquí.